para William, de parte de Dios. Hoy yo te quiero cantar con todo mi corazón, y en una forma especial darte mi declaración y decirte que hoy, ahora sí soy feliz. Disfruto de tu amor y tus caricias. Hoy comprendo que Dios de una parte de mí fue que a ti te formó mi esposa linda. Te llamaba mi reina, tal vez por falta de conocimiento. Hoy solamente te llamo princesa, porque eres la hija del rey de los cielos. Ciertamente algunas cosas han cambiado, principalmente mi forma de amarte, pues la palabra de Dios me ha enseñado cómo es que realmente debo tratarte. Te engañaba, no lo niego, y nunca te di el lugar que merecías. Con maltratos y con falsos juramentos, poco a poco iba acabando con tu vida. Pero hoy disfrutamos cada momento, procurando desechar toda mentira. Si agradamos al Señor en todo tiempo, nunca faltará su provisión divina. Elizabeth, tú eres mi regalo de Dios. Quiero cantar, hoy te traigo mi canción, y así poderte expresar lo que hay en mi corazón. Quiero gritar que yo enamorado estoy cada día más y más de mi princesa. Hoy comprendo que Dios transformó nuestro amor, cambió tu soledad y tu tristeza. Recuerdo que en ese tiempo de ayer pasaste tanta tristeza y dolor, causé tu llanto hasta más no poder. Solo un milagro salvó nuestro amor. Por eso hoy tengo que reconocer y darte gracias, bendito Señor, por esa especialidad de mujer que es un regalo para mi corazón. Te engañaba, no lo niego y me arrepiento, y nunca te di el lugar que merecías. Con maltratos y con falsos juramentos, poco a poco iba acabando con tu vida. Pero hoy disfrutamos cada momento, procurando desechar toda mentira. Si agradamos al Señor en todo tiempo,